FM Moreno 90.1. Estación de radio. La noticia llega algo demorada, pero pensamos que es pertinente compartirlas con ustedes porque es el resultado de la exclusión de lo que son los nadies, de las formas de protesta que se radicalizan tratando de que alguien escuche. Era una mujer, es una mujer porque se está recuperando, que decidió prenderse fuego como mecanismo de reclamo. Esto sucedió en Famatina. Lo hizo frente al intendente local. Sucedió un 19 de abril de este año. Lo hizo en medio del acto del aniversario del pueblo. Su apellido es Caliba. Decidió encenderse frente al intendente Ismael Bordagaray. Y dicen los vecinos que lo hizo porque está cansada de que le mientan, que hace años espera que le den su vivienda y ningún político se digna atenderla. La información no trascendió de los medios nacionales. En este caso, la que escribe una nota es Silvana Melo, que vamos a reproducirla porque explica cuál es la exclusión, por un lado, y las respuestas del Estado siempre presente, que como decimos siempre aquí en los micrófonos de esta radio, condena y excluye. Cuando Graciela Araya chasqueó el encendedor sobre su cuerpo empapado de nafta, no era una excluida. Era un mosaico desprivilegiado de un Estado que implica como base constitutiva la inequidad. Hablamos de un monstruo multicéfalo, y hablamos de lo que decía en el Leviatán Hobbes, que no desecha el estado de naturaleza fuera de las fronteras, de su originario pacto social, sino que sostiene Hobbes que su esencia es la médula de la violencia y la desigualdad. Graciela Araya solo soñaba con una casa. Hablamos de una casita, con mesa y mantel, una cena tranquila, después del arduo peregrinar, del derrotero penoso del colador cotidiano, que a veces retiene la arenilla dorada. Y es una fiesta la migaja caída de la gran boca de la Barrick, que quiere devorarse las entrañas del Famatina. Hablamos del cerro, de ese cerro dorado que pone los pies para que la gente sin tierra le arrime sus chapas. Solo quería una casita, nada más, donde descansar los huesos y oír respirar a los niños como un duenderío de las madrugadas. Este pacto que encarna ese estado donde ella no era una excluida es, dice Alexandro Barata, un pacto entre una minoría de iguales que excluyó de la ciudadanía todos los que eran diferentes. Un pacto de propietarios, blancos, hombres y adultos, para excluir y dominar a individuos pertenecientes a otras etnias, mujeres, pobres y sobre todo niños. Y en la segunda pata de ese pacto desigual, dominante, dominado, estaban y están muchas Gracielas Arayas de los arrabales del mundo, puestas a ocupar el vértice de la historia, donde se talan los sueños y se bajan las persianas del amanecer. Cuando chasqueó el encendedor sobre su cuerpo empapado de nafta, era una silente, una invisible, una desterrada. Con su propio fuego se hizo ver. Brilló de pronto, como el oro que aparece muy de vez en cuando en la rejilla. Dicen que vivía con su familia en un campamento minero, con módulos de chapa, ella y su marido, tenían la espalda arqueada y se les clava el destino como una faca en la cintura. Viven de juntar el oro que se lleva al río. A veces los días y las noches desfilan como fantasmas, envelados, desvelados, sin que el barro descuelgue un brillo mínimo en el torrente. Ella soñó solo con una casa, una casita breve, con bloques encimados, puerta y ventana, como para asomar a las lluvias persistentes del verano. No más que eso. El intendente se la prometió una vez, hace años atrás. Pero hay memorias tenues y planes definidos que la necesitan a Graciela Araya, sin techo y en el borde para subsistir, en su estructura destinada al sustento de los privilegiados. Que no es sin el descarte de los otros, sin la desigualdad sistemática y sistémica, sin la violencia intrínseca del despojo y la literal del castigo. Graciela estaba cansada de esperar, harta de espiar por la mirilla de los actos oficiales, con el desasosiego del no tácito, ni siquiera pronunciado. Graciela Araya se paró delante del palco donde el intendente de Famatina festejaba el aniversario del pueblo, entregando viviendas. Buscó los ojos del intendente. Ella quiso que la viera. Deseó conectarle la tenue memoria, pero vio la chapa de sus paredes sin ventana, donde asomar su puesta del sol pirquinera, y pisó su suelo doméstico de tierra y piedras que se humedece a la noche cuando tiene que acalorar el catarro de sus niños a fuerza de pecho y nanas. Cuando chasqueó el encendedor sobre su cuerpo empapado de nafta, supo que esa era su rebelión, su pequeña y anónima revolución. El fuego y el olor de su ropa y de su carne quemada arruinaron, para algunos, la fiesta social y ese cumpleaños selectivo. Su incendio público fue su insurrección personal, pero también el grito extemporáneo de los silentes y los confinados. Graciela hizo el alarido en llama de los que conocemos como los nadies. Empezamos de esta manera Recorte Informativo con una noticia que demuestra claramente cuáles son las expresiones que pueden llegar a dar los excluidos o los que se pueden morir como consecuencia del sistema en el que estamos. 16 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Esto es Recorte Informativo. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte Informativo. Recorte Informativo. Toda la información que entra en 2 horas de programa. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies.

vino desde un barrio alejado porque no consigue la posibilidad de que su hija vaya a otro jardín. Ella está, su hija está en lista de espera y le transmite a Rubén Bustamante la vergüenza de lo que implica esto. No puedo creer en las condiciones en que está un jardín que fue inaugurado el 28 de febrero. Si este está en estas condiciones y es nuevo, ¿cómo tienen que estar los viejos?, decía Carmen. Desde la vida cotidiana, desde el buen sentido y con una reflexión continua, Carmen habla con Rubén Bustamante, explica cuál es su situación y por qué ella decide enviar a su hija a este jardín del barrio Casasco. Escuchemos lo que dijo esta mujer. Está en lista de espera en el otro jardín de la 947 y acá quedó en la sala lila. Pero cuando empieza, no sé, junio, julio. La docente que recién te atendió fue muy, muy precisa al decirte, no tengo fecha. No tiene fecha, no sabe, no nada. Tenés que venir todos los días. Yo no estoy acá cerca porque no consigo jardín de Moreno. Estoy en el lado de Cascallares. Y no sé, tengo que venir todos los días. Y si tuvieras que describir lo que viste recién sí, acá. Sí. Y no sé, lamentable para mis hijos, por el futuro que viene. Si es un jardín nuevo, ¿qué esperamos a lo viejo? No sé, todo roto, no existe. ¿Estuviste el día de la inauguración? No estuve, no, la verdad que no estuve. ¿Qué crees que falta? Porque las docentes aguardan que venga la empresa parece que trabaja, aunque no se ve mucho movimiento. No. El consejo escolar dice que no es responsable, que la responsable es una unidad ejecutora. ¿No te parece que habría que pensar en cómo se organizan los papás y las mamás? Y sí, es lo que estaba diciendo la maestra. Tenemos un poco de culpabilidad nosotros, porque hay mucho... Los padres dicen una cosa, se tira la pelota uno a otro. Yo fui con el consejo escolar. Porque no tengo jardín en Moreno. Es lamentable. No tengo vacante para ningún lado. Tiene 5 años la nena. Ahora se queda sin jardín. Y el año que viene tiene que volver al jardín. Si tiene que empezar primero. Pierdo un año. Para mí es mucho. A muchas madres no le interesa. Ahora mi hija empezó la facultad. A mí sí me interesa. Mis hijas más grandes. A mí sí me interesa, pero a los padres que no les interesa, bueno, cada uno sabrá lo que hace con sus hijos. A mí sí. Repetimos, este flamante jardín, el 958, abrió sus puertas el 28 de febrero. El 14 de marzo debió suspender las clases por los graves problemas de infraestructura que había. Estamos hablando que terminó el mes de abril y todavía los niños no llegan hasta la puerta del lugar para poder asistir a clases. El nombre de la empresa es SMS Sociedad Anónima. Recibió cerca de 1,5 millones de pesos para construir este jardín en Lomas de Casasco. Mario Porto, el director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, llegó al lugar para cortar las cintas y con cara de feliz cumpleaños explicó cuál era la situación y que era el avance y parte de un proyecto a nivel provincial que implica más y mejores escuelas. Bueno, la cara de feliz cumpleaños la dejamos de lado y ahora la situación es la que te estamos contando. Y Carmen es muy clara a la hora de hacerlo y habla también de lo que es la construcción del futuro de sus hijos. Construir entre todos, padres, docentes, lo que se dedica a lo que es el Estado, todo podemos hacer juntos. El futuro de nuestros hijos es demasiado. Es importante, el futuro que viene, que ahora los chicos de ahora no tienen futuro. ¿Por qué? Porque los padres de 30 años para abajo no trabajan ninguno, viven todo del Estado, eso es verdad. Viven todo lo que cobran por los chicos, no sé cómo se llama, porque yo no recibo nada del Estado, nada, porque yo trabajo. Yo ¿No te interesa recibir porque trabajas? No, yo trabajo, siempre trabajé en blanco. Lo que yo recibo del Estado es lo que yo estoy pagando. Y mi marido también. Eso es lo que yo recibo del Estado. A mí nunca ni un tarro de leche me dio el Estado, nunca. Y ahora que quiero mandarlo a un colegio estatal, no puedo. Eso es lo que pasa. Es lamentable. No sé qué decirte más. Esto de la destrucción de la cultura del trabajo, más o menos, ¿es responsabilidad de los más jóvenes o porque ese Estado ha tomado, los gobiernos han tomado, visto la posibilidad de arrearlos, como se dice, capturarlos, hacer una clientela? Sí, el Estado es culpable, no la gente. El Estado en realidad es culpable. ¿Por qué? Porque a lo mejor recibe más votos o no sé. Van a preguntar a los chicos de 30 años para abajo quién trabaja. En todas las casas vas a ver hombres todos sentados. Todos viven, que tienen 7 hijos, que cobran no sé cuánto por los hijos, que esto, que lo siento, no, 1200 que le da por no sé qué. No sé, la cultura del trabajo se perdió. La cultura del trabajo se perdió. Porque uno antes, cuando tenía 15 años, sí o sí tenía que trabajar. Sí o sí tenías que trabajar, ayudarle al vecino, cuidarle a los chicos, por más que sea centavos. Pero es así, se perdió la cultura del trabajo y es el Estado el culpable, que mantiene vagos. Eso es lamentable. La dignidad de los trabajadores. Eso que a cambio de sus tareas reciben un dinero que tiene que ser el adecuado, no migajas, para estar con su familia. La cultura del trabajo, uno de los ejes de discusión de este momento también, y Carmen lo hacía en su relato, era uno de los ejes. Explicaba cuál es la situación, y también nosotros aquí hablamos de lo que es la utilización de los planes sociales o de los programas que aniquilan lo que es la dignidad de una persona a la hora de llevar adelante tal o cual tarea, porque terminan siendo rehenes de determinado puntero político. Pero de esto vamos a hablar más adelante, porque tenemos más información para compartir con vos. De este pedido de información que hizo el Consejo Deliberante al Ejecutivo Municipal, para saber qué sucede con el programa Argentina Trabaja en la etapa municipal, que ya tiene más de 2 años de implementación. Así que de esto vamos a hablar más adelante, pero Carmen hace mención en este relato que escuchábamos sobre esta situación marcada. Habla de programas, de cuál es la decisión de ella y su marido en la forma de criar a sus hijos, y que en este caso lo que está solicitando es el derecho a la educación pública, que hasta el momento es negada para sus niños más pequeños. Última parte de esta mujer, que cuando salíamos de la institución educativa para poder hablar con algún directivo que se negaron a hacerlo, nos encontrábamos a Carmen, que llegaba junto con su hija y le mostraba cuáles eran las condiciones en las que se encontraba el jardín. Habla de la mentira del progreso y la verdad del clientelismo. Yo no lo veo a nadie bien, porque yo tengo 4 nenas, 2 que están en la secundaria, la otra va a empezar la facultad, para comer bien con mis hijos, porque siempre nos dedicamos a comer bien. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de 2 hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hacen. Te sirve para 10 días, más de eso no. Tenés que trabajar mucho, y tu marido, vos, para poder gastar 200 pesos por día y alimentar bien a tus niños. Todos los días vamos. Salimos a las 7 de la mañana de la casa hasta las 7 de la tarde. Uh-huh. Y a la vez tengo que pagar a alguien que me lo cuide a los chicos. ¿Y de qué trabajas? Yo trabajo en una oficina. Uh-huh. Hago cosas de la calle, digamos, bancos, cosas. Trámites, en general. Eso. Y en el barrio, por último, ¿podés charlar con tus vecinas y vecinos? ¿Hay un espacio para decir, che, qué te pasa a vos? ¿Qué crees que se debe hacer? ¿O en realidad se ha impregnado la cultura de que cada uno se salva y hace lo que puede? No, en los vecinos yo no puedo hablar porque todos viven en el Estado. La mayoría de la gente que yo conozco, ninguno trabaja. Todos viven del Estado. Todo. Hay una señora que tiene 7 hijos, creo, en la esquina. Todo cobran. El plan trabajar, el plan no sé qué y todo eso. Yo no puedo, no tengo la costumbre igual de hablar con nadie. No me interesa, porque yo no tengo tiempo. ¿Vos decidiste no ir a pedir una bolsa, un derecho como es la asignación familiar? ¿Lo descartás a eso? No, ¿o estás en blanco, vos y tu marido? Sí, estamos en blanco. No. ¿Y en algún momento que estuvieron dificultades o nunca tuvieron dificultades? No, nunca. Porque siempre trabajé. Nunca. A lo mejor tuvimos mal alguna vez, pero siempre. Trabajamos siempre. Nunca. Porque mi hija mayor ya tiene 17 años, la otra tiene 16 y los dos chiquitos que tengo ahora, y nunca necesité, creo yo. Obviamente no puedo decir no necesitaré ni no lo haré, pero hasta donde yo pueda voy a trabajar. ¿Qué dijeron funcionarios de infraestructura, en este caso Gabriel del Río, en el ámbito local? Explicó, cuando lo llamamos hace más de un mes, que no tenía competencia o injerencia, ya que la unidad ejecutora de La Plata es la que controla la ejecución de la obra. Pero explicó también que al ser una escuela recién hecha, existe un tiempo de garantía y por eso la empresa se tiene que hacer cargo. Quien estuvo presente allí también cuando los padres se reunieron para pedir explicaciones sobre las condiciones en las que se encontraba el jardín, era José Gutiérrez, del movimiento Evita, que días después de esto que se conoce, que es la suspensión de clase, manifestó que buscaban por la vía legal el responsable que ha hecho funcionar este jardín sin las condiciones adecuadas. Hay un ingeniero de la Dirección General de Escuelas que renunció. Por eso, para nosotros, es la burocracia de algunos funcionarios que quiso pasar por alto a la comunidad y eso no lo vamos a permitir, dijo José Gutiérrez del Movimiento Evita días después que se conoce las condiciones en las que se encontraba el jardín. Hace una semana aproximadamente hablábamos con trabajadores del jardín y nos decían que entrar al jardín es como ingresar a una obra que está en plena etapa de construcción. Esta es la situación que se vive en el barrio Lomas de Casasco, la dulce espera y la promesa de alguna solución en el corto plazo. Hablaban de 15 días. En las condiciones en las que se encuentra el jardín, esto sería bastante complicado. 35 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Quédate ahí porque luego de la tanda hablamos con un obrero, con un trabajador que viajaba ayer en el tren Sarmiento cuando la furia ingresó. Y nuevamente se incendiaron los vagones de esto que es la expresión del desmantelamiento de las unidades de ferrocarriles que alguna vez fueron argentinas y como siempre todo se vendió. Así que hablaremos con un trabajador que es Antonio y nos va a contar qué es lo que sucedió ayer. No entiendo tu pregunta, los baños químicos son... Los baños químicos están... Pero agua no hay todavía, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. Está bien, de una canilla, ¿sale agua? Yo entiendo que sí. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Para informarte, nunca es tarde. Luca Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la incorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa

empezó la bronca de la gente misma, la reacción, yo no vi otra cosa, ¿no? De repente empezó el fuego y todo ese tipo de cosas. Yo estuve en la estación Ramos. ¿En Ramos? En la tren que se incendió en Ramos. Lo demás no sé. Bien. Cuento lo que yo vi, ¿no? ¿Qué te pasaba cuando lo escuchabas a Aníbal Fernández ayer? Decía que esto estaba todo armado. No, parecía una mentira, no sé. Yo te digo, sinceramente, no vi nada armado. Uh-huh. Fue una explotación ahí de la gente, ¿viste? De furia de la gente. ¿Eh? De furia de la gente, digo, de bronca. De furia de la gente, sí, producto de esa bronca que viene acumulando y de todo, ¿no? Se junta de todo un poco. Ayer fue el primer día del mes hábil para trabajar y mucha gente pierde el premio, pierde un montón de cosas, ¿viste? Bronca. Y siempre llegando tarde, ¿viste? Justificativo, qué sé yo, hay muy pocos. Y yo creo que fue una explosión, un producto de la bronca de la gente, nada más. ¿Cómo, contanos, Antonio, cómo viajás todos los días? Porque vos hace más de 20 años que viajás en el Sarmiento. Sí, sí, mucho más. Hace más, 30 años. 30 años. Sí, últimamente esto, creo que esto, los 10 últimos años se viaja pésimo. Está bien que hay mucha más gente, qué sé yo, todo eso, pero creo que no han mejorado. El transporte sigue siendo el mismo, por la cantidad de gente que hay. No se ha hecho nada y vamos peor, qué sé yo. Creo que yo a veces digo que el día que pase algo, un descarrilamiento grande en un tren, no sé, la cantidad viene apretado, se viaja realmente mal, llega a haber un accidente en el tren, no va a ser un cromañón, va a ser mucho más grande, me parece, ¿no? Como lo que pasó en el San Martín. Y más o menos así, pero esto es terrible. Y bueno, qué sé yo, yo veo eso. A mí, no sé lo que pasó en otro lado. Yo donde estuve no vi que haya habido activista ni nada, así que me sorprende eso. ¿Qué es lo que decía la gente de esto, del diálogo que vos podías tener con los que estaban enfurecidos allí en Ramos? Gente, viste, preocupada por llegar, una bronca, viste, de que no te brindan ninguna información, de que si vamos a salir no vamos a salir. Por otro lado estábamos parados y empiezan a pasar trenes del otro lado, que no sé si llegaron o no, pasaron a 11, pero viste, la gente no sabe, porque uno está parado y por el otro lado ves que te pasan trenes. Uh-huh. Y no se explicaba, viste. Parecía, ¿no?, que te estaban cargando, tampoco había explicaciones por parte de la empresa. No, nada. Lo único que se sabía es que hubo un accidente ahí en Flores, nada más. Pero después uno se cansa de pedir explicación y no aparece nada. Sí, seguro, sí. Bueno, es lo que yo te puedo comentar, es lo que vi. Bueno, muchísimas gracias. Antonio está trabajando, le agradecemos estos 5 minutos para poder hablar. Favor. Así que muy amable. Gracias a vos. Chao. 2 horas... tardaron los pasajeros que subieron a la estación de Merlo en llegar a la estación de Aedo. Habitualmente se tarda 40 minutos. 2 horas de demora arriba de un tren donde la mayoría de las personas viajan paradas y hacinadas, sin ventilación y con pésimas condiciones de higiene. Los resultados están a la vista y fue la furia de esto que transmití Antonio en este corto diálogo que pudimos tener. Esto mismo ocurrió en el 2005 en Aedo y también en el 2008 en Castelar y en Merlo. ¿Cuáles fueron las repercusiones gubernamentales de estos hechos? Desconociendo, por supuesto, las malas condiciones en las que se viajan los trenes, bueno, echarle la culpa a otro, responsabilizar a aquellos que estaban afuera. Recordamos a un compañero, José María Escobar, del Partido Obrero, quien estaba en Merlo en el 2008 y fue acusado por Aníbal Fernández de llevar adelante estos disturbios que provocaron la quema de los vagones del ferrocarril Sarmiento. ¿Qué decían los medios ayer? Cuando alguien, una persona, los medios, hablamos de TN, de los medios de comunicación, de los canales de aire, los noticieros también, hablaban de que estaba todo armado, de que la gente estaba enojada por aquellos que decidieron plasmar su furia en esto, lo que podemos ver a través de las imágenes, y que había que cuidar los ferrocarriles que lo usamos todos. El tema es que lo usamos todos, pero las ganancias se lo llevan algunos pocos. Y Antonio lo decía claramente, esto va a ser mucho más peligroso que un cromañón si llega a pasar algo. Hace 30 años que viaja en el ferrocarril Sarmiento. Hace 10 años las cosas están cada vez peor, porque aumenta la cantidad de gente y la inversión es nula. Y esto es lo que sucede. Las empresas hacen y deshacen. Tres formaciones fueron prendidas fuego en las sucesivas estaciones de Aedo, Ramos Mejía y Ciudadela. Los que hicieron esto fueron los pasajeros, tres de los cuales se encuentran detenidos, acusados de ser los instigadores, cuando en realidad la furia fue colectiva. Siempre hay que agarrar a uno para acusarlo, para mantener el orden y para demostrar lo que no se debe hacer. Todo comenzó cuando a las 6:30, este es un relato de la agencia Walsh, de la mañana un tren descarriló en Flores, a la altura de la calle Terrada, por un faltante de 30 centímetros de vía, lo que demuestra también las condiciones de mantenimiento en la línea, a pesar de que se estén realizando el segundo tramo de cambio de vías de Castelar a 11, que no alcanzó a llegar a Flores. Por este descarrilamiento, el servicio se empezó a afectar de Moreno a Liniers y de Liniers a Moreno, quedando cortado a la mitad del servicio, que llega hasta la estación terminal de 11 en Capital. Esto ocasionó 2 horas de demora, repartidas en prolongadas paradas en estaciones que colmó la paciencia de la gente. Hay 3 pasajeros que quedaron varados en Aedo, siendo las 2 de la tarde, porque ningún colectivo los levantaba, ni un sentido a Capital ni un sentido a Merlo, ya que estaban colmados en capacidad. Ninguno de los 3 quiso dar un nombre, pero sí su testimonio. Estaban en el tren que salió desde las 6 de la mañana en Merlo y llegó a Aedo a las 8. Un remis les costaba 50 pesos y no lo podían pagar, porque por lo que no les quedó otra que esperar que se restablezca el servicio, que según los medios sería a partir de las 5 de la tarde, ya que Trenes de Buenos Aires no brindaba ningún tipo de información. Esto también lo decía Antonio en la charla de la producción. Nos estaban cargando, nadie daba una explicación concreta de lo que estaba pasando, y nosotros preocupados porque no llegábamos a nuestros lugares de trabajo. Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con el hecho de quemar los trenes, uno de ellos dijo no estarlo, pero los otros 2 sí, porque lo consideraron la última medida para hacerse oír. Pero ninguno de los 3 creyó las teorías de conspiración que denunció luego el vocero de TVA, Gustavo Gago. A la par de Gago, después el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, no tuvo mejor idea que culpar también a Pino Solanas, por quien en el día de ayer lanzó su candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos acostumbrados a estas formas de expresarse que tiene el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, y de culpabilizar a aquellos que a él les parece que son responsables de determinado hecho. Hablábamos con Antonio, esto es lo que sucedió ayer. Fernando Ochoa explicaba en un castar de las condiciones en las que se encuentran los trenes, y también uno de los ejes importantes es la furia que ocasionó esto, que vemos luego en las imágenes y en las fotos que nos muestran por los canales de televisión. 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya regresamos en Recorte Informativo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en cuanto. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tal.

integrantes de la comunidad de la Primavera, y también estuvo allí Pérez Esquivel. Ayer hablábamos con Nora Cortiñas y nos explicaba cuál era la situación, y que a partir de las 5 de la tarde, en una conferencia de prensa, se iba a dar a conocer cuáles iban a ser las medidas que iban a llevar adelante. Por su parte, la agencia de noticias, Rodolfo Walsh, dice: después de la represión de noviembre pasado para desalojarlos de sus tierras en Formosa, que dejó 2 muertos, heridos y presos, tras casi 5 meses de un acampe inhumano en Capital Federal, 2 huelgas de hambre, la inclaudicable lucha del pueblo COM logró ayer lo que se propusieron, al menos por un lado: una reunión con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Ambas partes, tras casi 7 horas de reunión en Casa de Gobierno, firmaron un acta en la que, con la condición de que se levante el campamento, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se comprometía a crear una mesa de diálogo y trabajo que estará integrada por altas autoridades nacionales de los ministerios del Interior, Desarrollo Social, Seguridad, Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional contra la Discriminación, el INADI. También autoridades gubernamentales de la provincia de Formosa, representantes de la comunidad COM La Primavera. Muchas veces estas mesas de diálogo no llegan a nada. Tenemos la experiencia de lo que sucedió acá, pero se estaría aceptando esta posibilidad que se dio desde el diálogo que se tuvo con el ministro Randazzo. Lo otro que se dialogó es pactar la primera reunión de trabajo el próximo lunes a las 18 horas en dependencia del Ministerio del Interior, y se hará quincenalmente en sedes gubernamentales que se fijarán previamente. En este encuentro se fijará en la agenda la discusión, lo que los representantes presentes propongan, la inscripción de la comunidad La Primavera en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, los aspectos vinculados con los derechos territoriales, relevamiento técnico, jurídico y catastral. En materia de seguridad para los integrantes de La Primavera, se realizarán las gestiones institucionales necesarias con la Gendarmería Nacional, la misma que acompañó lo que fue la represión, para que se garantice desde esta semana el acuerdo con las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, Randazzo se comprometió a solicitar al gobierno de Formosa garantías en igual sentido, además el seguimiento periódico de los acuerdos se realizará en dichas reuniones. Félix Díaz, referente de la comunidad COM, se compromete a consultar a los miembros de la comunidad sobre el levantamiento de las medidas. Se va a evaluar si se levanta el acampe o no. En calidad de facilitadores y garantes del diálogo participaron Pérez Esquivel, también Nora Cortiñas y otros integrantes de organismos de derechos humanos. Esto es lo que sucedió en el día de ayer. Promesa de diálogo, no de posibles soluciones, y de inscripciones institucionales. Ayer en la editorial nos preguntábamos hasta cuándo alcanza esto, porque en realidad no hay nada concreto. No se habló de las tierras y del modelo de extranjerización de las mismas que está instalado en nuestro país. Vamos a la tanda de la hora y enseguida volvemos en esto que llamamos recorte informativo. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo

que eligió como candidato a intendente a su líder, que es Ramón Vera Chávez. Este hombre, que comenzó a posicionarse luego de la salida como proveedor del Consejo Escolar, tuvo en el año 2009 una fuerte participación junto a De Narváez y el vecinalismo con los hermanos Acef. Luego siguió trabajando. Un hombre también de su confianza se encuentra hoy en lo que es el Consejo Escolar y también es cercano a lo que es la gestión de IGI en José C. Paz. Hablamos nuevamente con Ramón Vera Chávez luego de esta entrevista que se realizó hace ya casi un mes acerca de las internas, porque él afirmaba en aquel momento que quedaba todavía mucho por definir. Y ahora nos explica cuáles son los aspectos positivos de las primarias y cuál va a ser la forma de jugar en este marco electoral que está planteado nuevamente luego de lo que se conoce como la aplicación de las colectoras o la utilización de las mismas. Vamos a escuchar lo que dice Ramón Vera Chávez, líder de la agrupación 22 de agosto, entrevista realizada por Rubén Bustamante. De bueno lo que produce es que hay un reverdecer de la militancia, de que nuevamente la política vuelva a ser activa y no pasiva, de que tienen que pulular los militantes, tienen que trabajar, porque hay una primaria para el 14 de agosto que ya fue promulgada la reforma electoral. Así que eso es lo que produce de bueno, por un lado. Por otro lado, con el sistema que han hecho de que de piso tiene que tener el 25% del PJ, hace de que sea complicado, aunque en nuestro caso la idea es participar desde el peronismo, porque nuestra identidad es ser peronista, la idea es participar en esa interna abierta. A mí me parece muy bien, porque clarifica el estado de algunos pseudo dirigentes, o que dice ser llamado dirigente, y más que nada tiene un statu quo, un statu en la cual, que donde nunca hubo interna, donde nunca se pudo medir quién es quién, y ahora no, ahora como se dice en la jerga, hay que volver a, la palabra sería, hay que volver a mostrar los galones, hay que volver a justificar los pergaminos de uno. Entonces yo creo que en ese sentido la interna abierta clarifica totalmente. Después se verá hacia quién, o con quién, o entre quiénes. Te contaba que hubo una fuerte participación en el 2009 de Vera con De Narváez y el vecinalismo. Luego también en algún momento se definió como un hombre de Duhalde y también como un hombre cercano a Mario Ille, el intendente José C. Paz, que tenemos que aclarar que es ultra kirchnerista. También en este último tiempo se acercaron, se manifestaron relaciones con dirigentes cercanos a Sergio Massa y desde allí las pintadas que podemos ver en nuestro distrito, en donde afirman que Vera trabaja junto con Sergio Massa, posible candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice Massa en el siguiente audio? Se considera un autor intelectual de la oposición y asume también que hoy está al lado de Sergio Massa. Escuchemos lo que dice este hombre que ha tomado varias decisiones en el transcurso del tiempo. Yo me considero autor intelectual y material de la oposición de este Estado. Yo soy parte de lo que fuimos opositor en el 2009. Cuando decíamos que el oficialismo no representaba al peronismo tradicional, a una vasta cantidad de compañeros que decíamos que el peronismo no era eso que nosotros veíamos y seguiremos viendo, si gana el oficialismo, ¿no? Que para nosotros sabemos que la sociedad Moreno tiene un veredicto inapelable. Creo que esta reglamentación de las listas de adhesiones colectoras termina impactando en lo que es la idea primera de la reforma, que era consolidar los partidos políticos, lo cual habla de una debilidad enorme de la dirigencia política, porque se acomoda al momento, ¿sí? Y si se acomoda al momento es muy difícil traccionar a la sociedad para que ésta vea efectivamente que hay un cambio de paradigmas o de cultura política. Si hoy tuviese que elegir por táctica y estrategia, ¿a quién elige? ¿A Scioli o a Massa? Porque usted dijo, solamente hay dos, no más. Sí, desde el peronismo evidentemente son los dos grandes electores. ¿Cuáles son las diferencias con Scioli? Que después de 4 años la gestión no es buena, para nada. Que la gestión en cuanto a temas de seguridad y salud son temas muy sensibles, pero que han ido en estos 4 años hacia atrás. Y vemos por otro lado a un ex jefe de gabinete, a un director, un ex director nacional de ANSES, al actual intendente de Tigre, que tiene el 85% de imagen positiva en Tigre, donde nosotros, con mi amigo y compañero Jorge Onofrio, tiene acceso y llegada directa, y somos... en ese sentido creemos en el objetivo de Sergio, creemos que es el dirigente con más proyección, creemos que es el hombre que está preparado, porque lo ha demostrado en Tigre en estos cuatro años, y también cuando fue jefe de gabinete, de que está preparado para gestionar, y diríamos, él es la figura excluyente del trasvasamiento generacional. No tiene 40 años, pero sin embargo puede ser tranquilamente candidato a gobernador y en el 2015, ¿por qué no?, candidato a presidente y seguramente presidente. Los posicionamientos están definidos también por cuáles son las mejores elecciones. A ver qué es lo que va a pasar de aquí en más. Un hombre que hoy está cercano a Massa, que así lo define, y explica también cuáles son los aspectos positivos de las primarias en esta entrevista que realizó Rubén Bustamante, parte también de lo que es la interna del peronismo local. Última parte de la entrevista realizada por nuestro compañero, habla sobre si estará con Massa o no, y también sobre el recorrido que tuvo en la política y los posicionamientos que tuvo Vera a lo largo del tiempo de su carrera política. Nosotros vamos a estar lo que consideremos en ese momento lo mejor para Moreno. Está bien los lineamientos de las conducciones de arriba, el peronismo, el verticalismo, en ese sentido, pero yo tengo libertad absoluta con los compañeros de Moreno en esta construcción política que venimos haciendo, nuestra identidad. Así que en ese sentido, no es que haya un divorcio entre la conducción que ejerce Jorge Onofrio con la conducción de Moreno, no. Pero la prioridad absoluta es evidentemente lo que dispone el distrito de Moreno. Pero seguramente Sergio Massa, como candidato a gobernador, nosotros estaríamos jugando en ese espacio. Entonces le agrego la última, Vera. Qué notable, qué dinámica que puede ser la política, que en el año 2009 la imagen fulgurante de la estrella es de Narváez. 2 años después Massa. Para usted le digo, para usted, porque en el año 2009 era de Narváez. No solamente para mí, sino que también lo es para la sociedad. Porque imagínense que un hombre que como Francisco, que con poca trayectoria política, fue candidato a gobernador en el 2007, electo diputado en el 2005, le ganó al kirchnerismo, le ganó al Néstor Kirchner, le ganó al gobernador Daniel Scioli, le ganó a todos los intendentes, juntos, o casi juntos. Vemos que en la construcción política hubo debilidad, hubo flaqueza, y faltó esa muñeca política para conducir, porque se necesita conducción, se necesita muñeca política, en la cual, en el espacio de Sergio, del espacio de Francisco, no la hubo. Vemos que los hombres más importantes han sido hombres que provienen del mundo empresarial, como Gustavo Ferrari o como otros hombres, como el Pepe Scioli mismo, que como empresario, como gerente, está perfecto, pero lo político es el arte de lo posible. Y la administración gerencial es solamente lo posible, lo previsible. Nunca es lo imposible. Nace frío, y estoy lejos de casa. Sí, hace frío y lo político es el acto de lo imprevisible, dijo Vera Chávez. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles son las decisiones que se van a tomar en este tiempo y las definiciones que se aproximan. 17 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59 para mensaje de texto, nuestro mail recorteinformativo@fmmoreno.com.ar o fmmoreno90.1@gmail.com. Vamos donde vos digas, Miguel. Ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, le tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que los iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Hay palos que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan y en esta vida no piden perdón. El compañero Carlos Vicente está en línea. Luego de la presentación hablamos con él sobre un encuentro que se realizó vinculado con las fumigaciones, los efectos de la misma, especialistas estuvieron en el lugar y por supuesto se debatió acerca de esto y también las consecuencias de los pueblos fumigados. Vamos a la presentación y hablamos con Carlos Vicente. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, un gusto estar en contacto. Igualmente. Un tema que dialogamos de forma frecuente, pero que es el marco también y la consecuencia del modelo de producción que tenemos como país. Se realizó un encuentro, por favor, decinos qué día fue y también quiénes fueron los que participaron. Mira, el encuentro en realidad fue el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental que lo organizó la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Se realizó el jueves, viernes y sábado pasado. Uh-huh. Y tuvo una serie de instancias. Yo estuve participando dando algunas charlas allá, específicamente sobre el tema del modelo sojero. Y el día viernes se realizaron una serie de talleres diversos sobre temáticas que van desde el uso de plantas medicinales hasta soberanía alimentaria. Y uno de los talleres específicamente fue el taller de médicos de pueblos fumigados, con lo cual se pudo concretar en este marco el segundo congreso de médicos de pueblos fumigados, ya que el anterior se hizo en el año 2010 en sí. Córdoba. Bueno, en esta ocasión se pudo hacer el segundo en una instancia que es sumamente importante, como vos decías, porque no es un encuentro hecho por una ONG, sino un encuentro organizado por la misma Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, donde hubo participación de profesionales y víctimas de las fumigaciones, lamentablemente, de todo el país. Y bueno, se trabajó compartiendo información y, bueno, haciendo propuestas, por supuesto, ¿no? Es muy importante esto porque uno de los argumentos de aquellos grandes productores de soja es que no hay estudios argumentos poco sólidos, digo, ¿no? Pero esto se dice públicamente, que no hay estudios que confirmen que las personas que habitan en pueblos fumigados tengan algún tipo de consecuencia. Sabemos que hay estudios de sobra y uno de los encuentros más importantes que se realiza es este, el cual pudiste acudir. ¿Cuáles fueron los ejes principales que se trabajaron o las conclusiones a las que se pudieron llegar? Bueno, hay un documento de este segundo encuentro de médicos de pueblos fumigados, como también unas conclusiones del Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, donde se plantean, como digo, primero la crítica muy firme a este modelo de agricultura que está en manos de las corporaciones, y se expresa con claridad que tanto desde el punto de vista de lo que es la experiencia de las comunidades, o sea, el incremento del número de nacimientos con malformaciones, los embarazos que se pierden, la salud de las poblaciones afectadas, donde los problemas respiratorios están creciendo de una manera tremenda, demuestra que no hace falta más, o sea, no hace falta ningún estudio científico que hable de que son tóxicos, porque esto lo están viviendo las comunidades y lo denuncian. Pero además se compartieron diversas investigaciones hechas, no estuvo el doctor Carrasco porque estaba de viaje, pero se compartió sus trabajos de investigación y otros donde ya también desde el ámbito científico aparecen claras pruebas de que esta toxicidad es muy alta. Y bueno, y estuvo también presente Claudio Lowy, quien viene presionando personalmente, pero ya con el apoyo de más de 8.000 firmas, para que la Secretaría de Agricultura cambie de clasificación, la clasificación de los agrotóxicos, en los cuales, por ejemplo, el glifosato está clasificado como muy poco tóxico, porque los estudios no están hechos con los fundamentos que hacen falta de la toxicidad crónica. O sea, se mide y se evalúa desde el efecto inmediato que tienen, pero no en el efecto que tiene a largo plazo. Entonces, bueno, estamos trabajando junto con Claudio para que se cambie esta clasificación. Se recogieron en el Congreso más de 400 firmas y, como te digo, ahora se están presentando a la Secretaría de Agricultura más firmas esperando una respuesta, ¿no? ¿Cuántos profesionales participaron de este encuentro? Mira, no fue un encuentro en el cual estuviera el eje en ser profesional, digamos, ¿no? Bien. O sea, hubo decenas de médicos y hubo más de 300 inscriptos en todo el Congreso. Te puedo decir que por lo menos 40 médicos de distintos Bien. Lugares de la Argentina estaban allí presentes, pero como te digo, también había agricultores y pequeños productores que están sufriendo el modelo y que también lo estuvieron denunciando, ¿no? Hubo también presencia de compañeros de países aledaños, de países vecinos. Bueno, estuvo presente Elizabeth Bravo, que es la coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, y Adolfo Maldonado, de Ecuador. Estuvo Pablo Galeano, compañero de Uruguay, de Redes Amigos de la Tierra, y yo no los llegué a ver porque yo tuve que volverme el viernes, pero llegaban también compañeros de organizaciones de Paraguay. Porque sabemos que la problemática es compartida y si bien los efectos son distintos, esta es parte de un modelo, como decimos siempre, en el cual los transgénicos son la pata a través de la cual las corporaciones están controlando nuestra alimentación, ¿no? Carlos, ¿cuáles son los lugares más afectados en nuestro país por la utilización de transgénicos? Sabemos que, bueno, la plantación de la soja es el eje principal, pero si tenemos que ubicarlo geográficamente, ¿cómo sería? Bueno, el modelo tiene muchísimas consecuencias. Obviamente la zona, la región pampeana es desde donde, desde la zona núcleo, se va expandiendo y estirando la frontera agrícola para llegar hasta Salta, Chaco y Formosa, hacia el sur, hasta Río Negro, donde ahora China está por hacer una explotación de más de 200.000 hectáreas de soja. Entonces es un amplísimo territorio, son más de 20 millones de hectáreas, con una población que estimamos en 12 millones de personas que están siendo afectadas directamente por el modelo agrícola y específicamente por las fumigaciones, ¿no? Bien, y un tema que las campañas que escuchamos no se escuchan, en las campañas electorales, digo. Por supuesto, o sea, lamentablemente no está dentro de la agenda, este tema en la agenda de la discusión política, porque pareciera que el tema es intocable y que no se puede cuestionar este avance del modelo sojero, es necesario trascender el discurso y pelear por políticas públicas que apunten a la soberanía alimentaria, y no como ahora, que se ha ganado un espacio con la creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, pero parece que hay un Ministerio de Agricultura para el agronegocio y una Secretaría de Agricultura Familiar para campesinos y pequeños productores. Entonces, y como sabemos que ambos modelos son incompatibles, lo que necesitamos es discutir este modelo e impulsarlo en todos los espacios, y por supuesto el espacio de electoral es un momento clave. De hecho, otro de los documentos que se compartieron allí, que estuvo en las carpetas y que es realmente muy interesante, es un documento sobre el tema salud y medio ambiente que ha elaborado un foro de más de 250 organizaciones, que algunos partidos políticos, incluso como el Encuentro por la Democracia y la Equidad, están apoyando, y que plantea directamente a los partidos, en estos días se está por hacer un debate al respecto, cuál es la posición que toman con estos 22 puntos que en el tema salud y medio ambiente este conjunto de organizaciones considera básico, ¿no? Carlos, se llama 22 puntos por la salud en el Bicentenario. Bien, Carlos, queríamos agradecerte la comunicación. Una pregunta final, si puede ser. En esta semana se conoció un proyecto que va a presentar la presidenta en el Congreso, donde se intenta tener un registro de lo que es la venta de tierra, y también se habla de regularizar o poner un tope al de venta de tierras en nuestro país. Ustedes desde Acción por la Biodiversidad, ¿cómo analizan este proyecto que anunció la presidenta por cadena nacional? Bueno, para nosotros lo importante es que exista el debate. El proyecto ahora lo está mandando el Ejecutivo, pero hay varios proyectos de algunos diputados de Federación Agraria que están desde hace tiempo, y bueno, creemos que este proyecto lo que va a ayudar, y ojalá, como lo planteó la presidenta, es a esa apertura para que el tema se debata. Creemos que es fundamental saber la situación de nuestro territorio. Creemos que este mínimo del 20% que se establece para que estén, máximo, perdón, del 20% que se establece para que estén manos extranjeras es una barbaridad, de cualquier manera. Hoy estamos hablando de cifras que no son oficiales, porque no hay nada concreto, digo, no hay un estudio, pero se habla de un 10% de la venta del territorio, ¿esto es así? Las cifras que hablan del 10% son del 2001, 2002, bien, entonces... Bien. Estamos seguros que hay más, y por eso se establece este tope del 20%, porque sabemos que seguramente va a estar cerca del 20 lo que ya está extranjerizado, claro, por lo menos en el 15. Pero de cualquier manera hay cuestiones básicas que tendrían que ser parte del debate, como esta cuestión de que se limita la compra pero no el arrendamiento. Y entonces, claro, que es la nueva forma de producción, por ejemplo, de la soja. No es necesario comprar una tierra. Exacto. China está llegando a Río Negro o empresas árabes, claro, a Chaco. Y no van a comprar la tierra, entonces, uh-huh, de cualquier manera esas tierras van a estar extranjerizadas, van a sufrir un tremendo daño en los 20 años que tienen por lo menos estos contratos de arrendamiento, y entonces necesitamos, bueno, hacer que el debate sea más amplio. De cualquier manera, por supuesto, es un paso significativo, y creemos que ahora lo importante es ver qué pasa en el debate, ¿no? Y discutir lo que es el modelo de producción de forma profunda, no sobre lo superficial, como siempre hablamos. Bueno, uno de los límites que tiene el proyecto, que si bien se dice que está inspirado en el proyecto de Brasil, es que en el proyecto de Brasil, y más allá de las limitaciones que este proyecto tiene, allí se habla de la función social de la tierra, y este proyecto de la Argentina no lo plantea, y ese sería uno de los pasos que por los que hay que pelear, ¿no? Seguiremos ampliando entonces este tema. Gracias, Carlos. Por supuesto, muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Carlos Vicente es uno de los integrantes de la ONG Acción por la Biodiversidad. Hablamos con él sobre un encuentro que se realizó en Rosario, en donde participaron profesionales, médicos y también las personas que están afectadas por las fumigaciones en nuestro país y, por supuesto, en Latinoamérica, definiendo cuáles son las consecuencias de las mismas y las acciones a seguir para denunciar malformaciones, el avance del cáncer en algunos sectores y también enfermedades respiratorias en las poblaciones que sufren las fumigaciones como parte de este modelo de producción que está instalado en nuestro país y que hasta el momento no hay una decisión política de ir contra ello y buscar otras formas de hacerlo. 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Hora de la tanda y enseguida volvemos.

comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Ayer hablábamos de una represión en Berazategui. En la madrugada del 2 de mayo, cuerpos policiales reprimieron brutalmente a la asamblea de vecinos autoconvocados por la vida. Atentaron contra la libertad de expresión y contra el derecho a la protesta. Para hablar de esto, que nos cuente qué sucedió, está Nicolás Miñán. Así que luego de la presentación telefónica, hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Mi nombre es Cintia Medina, estamos en vivo para la 90.1, esta radio recuperada del Distrito de Moreno. Y ayer, por los medios alternativos de comunicación, se daba a conocer la situación de represión y censura que sufrieron los vecinos autoconvocados. Contanos, por favor, ¿qué es lo que está sucediendo en Berazategui y cuál es el reclamo que está haciendo la gente, que tiene como respuesta por parte del Estado y las fuerzas represivas, bueno, esto que sucedió ayer, en horas de la madrugada? Claro. Desde hace 6 años, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Vida viene luchando en contra de la instalación de la subestación Rigoló, que básicamente es un artefacto que sirve para convertir alta tensión en media tensión, y que es un artefacto altamente contaminante. Subestaciones eléctricas hay por todo el mundo, y también por todo el mundo los vecinos que viven cerca de ellas se manifiestan en contra y sufren las consecuencias de este tipo de artefactos, la contaminación electromagnética, que es lo que produce una subestación. Produce malformaciones en los niños recién nacidos, produce todo tipo de cáncer, produce leucemia. Nosotros tenemos el ejemplo acá en las cercanías de Berazategui, en el barrio Sobral de Espeleta, donde hay una subestación que está funcionando y que efectivamente en las cercanías, en el radio más cercano a la subestación, el aumento de enfermos de cáncer respecto de la media y de muertos de cáncer es significativamente mayor, de hecho hace muy pocos días murió un enfermo más de ahí de la subestación Sobral, de vecino de la subestación Sobral, así que bueno, venimos llevando adelante esta lucha en contra de la contaminación por un medio ambiente digno y por la salud de todos nosotros. En distintas oportunidades la empresa con el apoyo de las autoridades municipales, provinciales y nacionales y de la justicia ha ido avanzando por la fuerza, ha ido continuando y avanzando con las obras para poner en marcha esta subestación, siempre de la mano de la represión policial. Esto es característico, uh-huh, no solo en esta subestación, sino en muchos otros emprendimientos. Esto ya se podría hablar que es política de Estado, llevar adelante las obras en contra, los emprendimientos en contra de la salud de la mano de la represión policial. Y nos encontramos nuevamente en la madrugada del lunes 18, el pasado lunes 18 de abril, con que, estábamos alertados de un posible avance de sur. Nos encontrábamos realizando guardias desde días anteriores y efectivamente el lunes 18 se desembarcan en el barrio unos 300 efectivos policiales, cercan toda la zona, reprimen a los vecinos, nos obligan a retroceder del pequeño acampe que habíamos montado, que era una resistencia pacífica y que lo sigue siendo. Los vecinos decidimos aguantar ahí en la última cuadra que quedaba de cableado para que se conecte la subestación. Decidimos aguantar la última cuadra que faltaba sin cablear en un acampe pacífico, y la policía cercó toda la zona, de lo que faltaban, que eran tres cuadras, cercó las primeras dos y nosotros quedamos en la tercera y última, eso hasta el día de ayer. Eso, a ver, Nicolás, sí, disculpa que te interrumpa, sí, el 18 sí, ustedes los desalojaron, sí, que se retiren del lugar donde ustedes estaban persistiendo, con otros compañeros, para evitar que siga esta obra. Exacto. Quedan a tres cuadras de distancia aproximadamente. Sí, en realidad... Acampando. Las últimas tres cuadras. No, en realidad, sí, quedaban tres cuadras, desde el año 2009, que fue el último avance de sur, quedaban tres cuadras por cablear. Uh-huh. La policía, nosotros estábamos resistiendo en la primera y, cubriendo toda la zona, todas las tres cuadras. Cuando llega la policía, lo que desaloja son las dos primeras cuadras. Bien. Dejándonos esta última cuadra, para ser más precisos, la subestación está en 21 y 145, y la primer cuadra que estaba sin cableado era la 142, de 142 a 145, esas tres cuadras faltaban, la policía ocupa de 142 a 144. Nosotros permanecíamos de 144 a 145 hasta el día de ayer. ¿Qué cantidad de efectivos llegan al lugar para desalojar a las personas que estaban allí y cuántas personas estaban allí? Bien, ese día, el día lunes 18, como siempre acá esto también es política de Estado, la inconmensurable cantidad de efectivos policiales, que tienen reprimido a los vecinos. Nosotros, uh-huh, teníamos aproximadamente 50 vecinos ahí resistiendo, y policías, rondaba alrededor de los 280, 300 efectivos policiales, todos armados, la información que se manejaba era que básicamente a los policías les habían dicho que en el barrio, el barrio era el barrio picante y que nada, había que pegar mucho. Aplicar orden. Sí, había que pegar mucho porque el barrio era muy muy jodido, los policías desembarcaron así en hordas, eran líneas y líneas, y no para, las imágenes que se ven de esa noche, no termina de haber policías, y muy violentos, cercaron toda la zona y nos dejaron, como te decía, la última cuadra sin vallado, uh-huh, armaron vallado todos como para un partido de fútbol, digamos, para contener la hinchada de un partido de fútbol, digamos, vallados impresionantes, y dejaron la última cuadra, o sea, de 144-145, eso todavía estaba libre. Hasta el día de ayer, que bueno, efectivamente se habían corrido rumores de que podía avanzar el sur sobre esa cuadra, sobre, digamos, la que va de 144 a 145, efectivamente a las 3:30 aproximadamente de la madrugada, se forman dos cordones policiales en razón de 30 segundos, 40 segundos, comienzan a avanzar. Esto cabe destacar que es, digamos, muy importante por el nivel de digamos de cizaña con la que la policía actúa. Se forma un cordón sobre la calle 144 y un cordón sobre la 145. Los vecinos estábamos en el medio y, digamos, la intención no era que nosotros nos vayamos, sino la intención era que quedemos golpeados. Uh-huh. O sea, porque, digamos, el accionar de la policía en este tipo de situaciones siempre es de hacer que la gente repliegue. Sí. Digamos, ahora, al encerrarnos en un sanguchito, digamos, claramente la intención era molernos a palos, como sucedió ayer. Digamos, bueno, las imágenes que circulan por internet desde el día de ayer son realmente terribles, digamos, el nivel de salvajismo con el que actúa la policía, digamos, que es algo también, es política de la policía, actuar de forma salvaje, bueno, fue tremenda, digamos, hay un montón de compañeros heridos, 16 de gravedad, que bueno, debieron ser hospitalizados. Cabe destacar también que en el hospital Evita Pueblo de Berazategui no fueron debidamente atendidos, no le dieron la constancia de atención. Bueno, digamos, en el transcurso de toda la represión, digamos, volviendo a lo anterior, en el transcurso de la represión, a los que estábamos filmando, digamos, a los trabajadores de prensa que estábamos filmando en el momento, que estábamos un poquito más atrás del resto de los compañeros que estaban resistiendo por cuestiones obvias, se nos acercan tres policías de civil o patotas, no podríamos asegurarlo, sí. Y un policía uniformado. El policía uniformado en primera instancia nos golpea la cámara, nos dicen váyanse, váyanse de la cámara, con la cámara de acá. Nosotros retrocedemos y volvemos a avanzar hacia donde se producía la mayor represión. Uh-huh. Y bueno, ahí los tres policías de civil se nos acercan a mí y a mi compañera, nos tiran al piso, nos golpean, y ahí efectivamente nos sacan la cámara, la tiran contra el piso, la pisotean, la destruyen totalmente y la dejan, y la revolean, o sea, la revolean para el lado donde estábamos. Uh-huh. Bueno, ahí nosotros la recuperamos y nos fuimos. Afortunadamente el cassette no lo habían sacado, pudimos recuperar el cassette y bueno, la filmación que circula por internet es esa, digamos, el cassette que no pudieron destruir, así que bueno, por suerte tenemos ese elemento. Cabe destacar también que digamos, el nivel de, digamos, no solo nosotros fuimos golpeados cuando nos sacaban la cámara, sino que el resto de los compañeros de prensa que no se encontraban filmando, se encontraban resistiendo, y bueno, a uno de los compañeros le rompieron un diente, o sea, le bajaron un diente, a otro compañero le golpearon la cabeza contra el piso, digamos, claramente un nuevo ítem para la política de Estado es reprimir a la libertad de prensa, y bueno, justamente un gobierno que se llena la boca hablando de que hay libertad de prensa y que lucha por la libertad de prensa, y bueno, se ve que cuando la policía sale a reprimir y a golpear a los vecinos que luchan para que su voluntad sea escuchada, bueno, claramente ahí no, eso no se tiene que ver, y bueno, ahí bueno, debemos estar los trabajadores de prensa, digamos, de prensa alternativa, que bueno, nuestro trabajo es ese. Nicolás, vos sos de ANRED. Sí, yo soy del colectivo Audiovisual del Sur, justo con los compañeros, y nosotros estamos nucleados dentro de la agencia de noticias ANRED. Tu voz transmite indignación y rabia, porque uh-huh. Eso es lo que sucedió ayer, y también nosotros veíamos las imágenes de esto que describías muy bien vos, Y por otro lado, hay personas detenidas, porque uno de los ejes también que se plantea, aparte de la represión, es la criminalización de la protesta social. Entonces, ¿cuántas personas detenidas hay en esta ocasión? Bueno, en principio la persona detenida fue María Brito, o sea, en principio circularon que había dos detenidos, en el transcurso de la mañana, aparentemente el primer detenido fue, en realidad fue demorado dentro del mismo operativo, o sea, no es que ya lo habían trasladado, sí trasladaron a Mónica Brito, que fue la mujer detenida, que bueno, después en el transcurso de la mañana la liberaron, y en el transcurso, digamos, pasó un tiempo después, de la misma mañana, la vuelven a detener, porque aparentemente había cambiado la carátula de la causa que le estaban queriendo armar, o sea, una causa totalmente falaz, inexistente, o sea, aparentemente se hablaba de tentativa de homicidio o una cosa así, digamos, algo completamente que no tiene ningún fundamento, que no tiene ninguna razón de ser, bueno, y ahí habla de justamente de la criminalización de la protesta, que es otra política del gobierno nacional. Estamos hablando también de que todo el barrio se encuentra desde el lunes 18 militarizado, digamos, vivimos en estado de sitio en el barrio de la subestación, porque digamos los efectivos policiales realizan sostienen un vallado en más o menos un área de 10 manzanas, 15 manzanas, mejor dicho, y o sea, la persecución dentro de ese área cercada es total, ¿viste? La policía te pregunta, sí, ¿dónde vas? ¿De dónde venís? ¿Quién sos? Sí. ¿Por qué estás acá? Durante la noche eso es una zona liberada, así que bueno, digamos, habla de que los vecinos cuando, y la gente, el pueblo en general, cuando se da a la protesta, se da cuando considera de que sus derechos son violados, son pisoteados, y se da reclamo, bueno, ahí surge esta política de Estado que criminaliza esto, y bueno, solamente los intereses de parte del gobierno son los que va a dejar que se lleven adelante. Una última pregunta, Nicolás, porque trabajamos con tarjeta, somos una radio recuperada, se está por cortar, pero ¿cómo va a continuar esto? Digo, dentro del marco judicial, porque también sabemos que en esto que ya escuchamos muchas veces el relato, represión, criminalización de la protesta y justicia cómplice. Claro, digo, sí. ¿Ustedes avanzaron en lo que es el marco legal para plantear esta situación? ¿Qué hay documentación necesaria para poder llevarlo a la justicia? Digo, y ver si se puede hacer algo desde este lugar. Tratando de resumir toda esta cuestión, digamos, sí, en las distintas aristas que respectan a la acción legal, nosotros fuimos cubriéndolas todas, no solo a nivel ambiental, digamos, a nivel de tratar de que la obra se pare, sino a nivel de derechos humanos, digamos, del trato que se le dio a los vecinos que estaban protestando, y digamos, de la represión en sí, también a nivel digamos, judicial, en el sentido de bueno, o sea, el accionar directo de la policía. Cabe destacar que digamos, todo el operativo de ayer se dio sin ningún tipo de lectura de orden de desalojo. La orden de desalojo jamás existió, digamos, o sea, podríamos considerar que la policía le pintó, tuvo ganas de avanzar y avanzó, porque digamos, eso es lo que nosotros deducimos, porque no hubo ningún tipo de orden de desalojo, de lectura, de nada, digamos, como que sí, todas las instancias judiciales, digamos, legales, mejor dicho, fueron cubiertas, todas las aristas, pero digamos, como sabemos todos, la justicia es medio remolona, digamos, como que no, o sea, tiene tiempos que no son los tiempos de la gente, de las necesidades de la gente, y bueno, sabemos que para darle tiempo a la justicia que se expida en su carácter burocrático, es la lucha en la calle la que va a garantizar que nuestros reclamos sean escuchados y que la justicia se digne en cumplir su obligación, que es la de defender al pueblo, en definitiva. No es menor este dato, Juan Patricio Musi es el actual intendente interino y el ex intendente de Berazategui es Juan José Musi, actual secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Exactamente, sí. De hecho, ya que bueno, que vos aportás este dato, en el día de hoy, bueno, les toca ser el primer medio con el que hacemos la comunicación de este dato. hoy vamos a hacer una movilización y escrache en la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, que es donde trabaja el ex intendente y actual secretario Juan José Musi, exigiendo respuestas en base a por qué se continúan las obras por qué se insiste en instalar una subestación que es cancerígena, que es una máquina de cáncer, y por qué se dieron los hechos de represión tan salvajes, tan brutales como los que se dieron ayer. ¿A qué hora va a ser esto? Y la movilización está pautada a las 12 del mediodía. Todo depende de distintas cuestiones que se puedan dar en el camino, pero aproximadamente estaremos ahí a las 12 del mediodía y alrededor de la 1 de la tarde se dará una conferencia de prensa, puntualizando distintas cuestiones, principalmente una carta que envió Juan José Musi, excusándose de toda la todo lo que viene sucediendo, diciendo, no excusándose, sino como en realidad haciendo un contradiscurso de lo que nosotros sostenemos, diciendo que la subestación no contamina, que los vecinos estamos siguiendo a partidos políticos que son dañinos y demás, y todos los que participan en la asamblea saben y sabemos de que las agrupaciones sociales, culturales, políticas, etcétera, todas vienen a acompañar, siempre siguen la voluntad de la asamblea, y cualquiera que haya participado en una asamblea de los vecinos autoconvocados por la vida sabe que la construcción es en la asamblea, que no hay ninguna agrupación participante adherente que tenga más voz y más voto que la asamblea en sí. Así que hoy la conferencia de prensa va a ser en principio para refutar, para contraargumentar las cuestiones, todos los argumentos falaces de la carta de Juan José Musi, exigiendo por un lado que se detengan las obras, y exigiendo respuestas y acusando a los culpables de la represión violenta de ellos. Nicolás Miñán, muchísimas gracias por esta explicación y también, por supuesto, los micrófonos de esta radio para comunicar todas las acciones que lleven adelante los vecinos autoconvocados por la vida de Berazategui. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Nicolás Miñán hablaba con nosotros, es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, es también trabajador de prensa, periodista de una organización que trabaja lo audiovisual y que también se nuclea dentro de lo que es ANRED, y explicaba cuál fue todo el proceso de lucha de las personas que están allí en Berazategui en contra de la instalación de esta subestación. La complicidad del gobierno local, en este caso el municipio de Berazategui, y la fuerte represión que sufrieron ayer. 40 personas heridas, hay cerca de 16 en estado de gravedad, fueron trasladadas al hospital más cercano, en donde también fueron mal atendidas. Desde todos los aspectos institucionales se violó los derechos de estas personas que reclaman por un ambiente sano. La historia se repite, hablábamos represión, criminalización de la protesta social y por el otro lado también esa justicia remolona, decía Nicolás Miñán. Nosotros le decimos acá cómplice que calla y por supuesto es parte de este consenso. Hoy se va a llevar adelante un escrache al ministro de Desarrollo Sustentable, Juan José Musi, que fue intendente de Berazategui y hoy el actual intendente Juan Patricio Musi. Vamos a continuar en Recorte Informativo, por supuesto, queríamos saber qué pasaba en Berazategui, así lo contó Nicolás Miñán. Vamos a saber qué es lo que pasa en la jornada de hoy y te lo vamos a estar transmitiendo en el día de mañana. 11:01, tanda de la hora y volvemos. Laura Olivares. Laura, ¿de qué los acusan? ¿Bien la carátula? Sí. No sé cuál es. No te sé decir bien cuál. Pero es. Fueron citados a indagatoria. Fueron citados, sí, como obstrucción de la vía pública. Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que acá el gobierno provincial le molestamos y mucho. Les hago un gran pedido a todos, que cuando protestemos, en manifestaciones siempre y en la calle, lo hagamos un poco en la vereda y en el cordón para que la gente pueda seguir circulando y llegue a su trabajo, a la escuela, a la fábrica. ¡No somos neutrales! Estás escuchando

Somos trabajadores de Paraná Metal. En estos momentos sentimos que somos los únicos que peleamos para que la planta abra. No estamos en ninguna vereda, como se dice, ni en la vereda del frente. Estamos tirados en la calle. Nos expresamos así porque es la gran realidad que hoy nos toca vivir. Y lamentablemente nadie nos escucha o no nos quieren escuchar. No saben cómo vivimos, qué sentimos ni cómo estamos. Por eso, en estas líneas, les queremos contar algunas de nuestras vivencias. Empezamos por la salud. Muchos compañeros tienen hijos discapacitados y hoy no cuentan con un tratamiento adecuado para esos chicos. Seguimos por la alimentación de nuestros hijos. Es común escuchar a padres diciendo: mis hijos no son pollos para darles de comer arroz y arveja todos los días. Queremos darle una comida digna y no podemos. Te lo cuentan con una desesperación que llegan hasta las lágrimas. Por el otro lado, la educación. Les contamos que hubo chicos que el año pasado no terminaron la escuela porque no tenían zapatillas y este año no pudieron siquiera comenzar las clases por falta de calzados y ropa. También queremos hacerles saber cómo están los sostenes de las familias, los papás. Hay padres que están tomando antidepresivos, otros con ataques de presión y padres que se han querido quitar la vida. A todo esto nos ha llevado los dirigentes y los empresarios. ¿Cómo se hace entonces para vivir con 1.900 pesos por mes? Con esa plata no se vive, no se educa ni se come. Solo queremos que nos devuelvan lo que nos quitaron, el trabajo, para que podamos tener una vida digna. No pedimos mucho más, solo trabajar. Esto es un comunicado de los trabajadores de Paraná Metal, que llevaron adelante una medida de fuerza a fines del 2010, que se prometió alguna solución y que todavía están en veremos, pero que la situación cada vez se complica mucho más. 8 minutos, pasaron de las 11 de la mañana, estamos finalizando Recorte Informativo, donde diga Miguel Ángel Costas, te digo quién es el equipo y nos despedimos. Equipo informativo, operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas. Estoy escapando. Agostina Sulpici en la producción en el día de hoy. Que me escuches esta vez, por Dios. Estoy harto de estar esperando. Y por supuesto, el equipo periodístico, aquellos que salen a las calles a hacer las notas: Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, y quien les habla, Cintia Medina, Juan Ledesma también, y muchos compañeros que llevan adelante este proceso de producir información y compartirla con ustedes. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente con más información. Quédese con toda la programación de la 90.1. A ver, Miguel, ayúdame a ver si me olvido alguno. Las 17 horas, repetición de Recorte. Antes, nunca es tarde. 14 horas. Luego, perfiles. 19 horas. 20 horas, compañeros de clase. Toda la programación de la 90.1. Y ahora viene el informativo Farco. Cambio de roles a partir del día de hoy. Va a comenzar a las 9 de la mañana Recorte Informativo para que luego, cuando termine el mismo, escuchemos el informativo Farco de la primera hora y a las 12 Contacto Sur. Mirá si me estaba olvidando de algunas cuestiones. Y antes de empezar, nunca es tarde, la segunda parte del informativo Farco, esta información que lleva adelante el Foro Argentino de Radios Comunitarias con todas las noticias a nivel federal, todo lo que pasa en nuestro país. Nos despedimos ahora sí. Que tenga buena jornada y quédese con toda la programación de esta radio recuperada para ustedes.